Ya van 4 minutos de la 1 de la tarde. Una de la madrugada en este amanecer del viernes 8 de noviembre del año 2024. 1 de la madrugada y ya 5 minutos. Y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Y nos vamos con una canción de Jennifer López, un pop de los 90, finales de los 90. La canción If You Had My Love, Si Tuvieras Mi Amor, Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You had my love and I gave you all, but you trust, would you come for me? Aroma Lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió con Eminem, 8 de noviembre de 2002. Hace 22 años se estrena en cines la película 8 Mile, u 8 millas, protagonizada por Eminem. 8 Mile es una mirada biográfica a los primeros días de Eminem como rapero en apuros en Detroit. La película es un éxito comercial y de crítica y la canción Lose Yourself, interpretada por Eminem, se convierte en la primera canción de rap en ganar el Oscar a la mejor canción original. Lose Yourself fue número uno en el Hot 100 de Billboard, fue número uno en Inglaterra, en 15 países europeos, en El Salvador, en Brasil y en Australia. También fue ganadora del premio Grammy por Mejor Canción de Rap y Mejor Interpretación Solista de Rap. Eso fue lo que sucedió.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Silver pool.

pero se convirtió en la canción más reproducida en la historia de la radio FM. Tras su lanzamiento, el álbum encabezó las listas en el Reino Unido y Canadá y alcanzó el puesto número 5 en Australia, Estados Unidos y varios países europeos. A lo largo de las décadas, ha sido clasificado entre uno de los mejores álbumes de todos los tiempos por medios como Rolling Stone y New Musical Express. Con 37 millones de copias vendidas, The Led Zeppelin 4 ocupa el lugar número 11 entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Esa es la reseña de lo que sucedió un 8 de noviembre, año 1971. Es decir, hace 55 años, la publicación del cuarto álbum de Led Zeppelin, Led Zeppelin 4, que contiene las canciones Stairway to Heaven, Rock and Roll y la siguiente. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Black Dog, Perro Negro, Led Zeppelin. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Los 90 en Estrellas de Medianoche. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change.

case I'm attacked. I'm making records, my fans, they can't wait. They write me letters, tell me I'm great. So I got me an office, told records on the wall. Just leave a message, maybe I'll call. Everybody say I'm cool. He's cool.